Mejor que hable Claudio Majorovic del tema económico. Ah, entonces sí puedo hablar. Y empezó el año mal, empezó el año con el Swiftgate, un montón de problemas y se oscurecía la situación. Y bueno, y cuando se apaga la luz aparece Cavallo. Y Cavallo, bueno, ¿qué pudo hacer Cavallo? Ya habíamos mandado las naves al Golfo, ya habíamos presentado la ficha de ingreso al primer mundo, entonces Cavallo no le quedó otra que recurrir a la convertibilidad. En realidad no es receta nueva, es receta muy vieja, es una receta que el primer mundo abandonó hace rato, pero como nosotros recibimos los saldos, nos encargamos de ponerla en práctica este año. ¿Y qué es la convertibilidad? Sino que la continuación de un proyecto que se inicia violentamente allá por 1976 y que está entrando en sus etapas finales, modelando una sociedad que, más allá de que nos guste o nos disguste, nos parezca buena o mala, 1991, el único año capicúa del siglo, marca cambios en la economía argentina, a partir de lo cual nunca más va a ser lo que fue. Cualquier propuesta oficialista u opositora a partir de 1991 tiene que hacerse y diagramarse en nuevos términos. Este esquema económico tiene tres patas centrales a partir del cual se edifica. Por un lado, la banca acreedora, principal exigente de las medidas económicas del gobierno argentino a través de su gendarme, el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, los grupos económicos surgidos al calor de la dictadura a través de los subsidios de un Estado del cual se aprovechaban, que reclaman una parte. Y en el medio, articulando estos dos sectores, el Estado argentino. ¿Cuál es el problema? El Estado argentino está quebrado. Esto es lo que viene a decir Cavallo, esto es lo que viene a sincerar Cavallo. El Estado argentino quebró, entonces no le podemos seguir subsidiando a uno y a otro. Pónganse de acuerdo una buena vez por todas. Como no se puede estar bien con Dios y con el diablo, Cavallo prefirió estar bien con la banca acreedora. Entonces lanza la convertibilidad, a partir de lo cual el Estado renuncia a dos herramientas centrales. No se financia más con emisión y no se financia más con el impuesto inflacionario. A partir de ahora, señores, paguen impuestos, porque si no acá no hay plata para nadie. Por supuesto, paguen impuestos en un régimen totalmente regresivo, cobrándolo al consumo, de forma tal que paga lo mismo Macri que un desocupado que va a comprar un paquete de cigarrillos. Ambos pagan el mismo impuesto, no importa la riqueza que estos tengan. A partir de ese momento, las privatizaciones cumplen dos funciones. Por un lado, generar el dinero suficiente para que el Estado pueda pagar la deuda externa, pero por otra parte, ir determinando beneficiados entre la banca acreedora y estos grupos económicos de quiénes se van a quedar con los activos del país y quiénes van a ser los dueños del rumbo económico de acá al futuro. En ese marco se privatizó Entel, en ese marco se privatizó Aerolíneas Argentinas en estos últimos tiempos y en ese marco continúa todo el ritmo privatizador. Asistimos en esta última etapa al éxito de una política que ha logrado la estabilidad. Lo que era la puja por el reparto del ingreso entre estos dos sectores más o menos se ha calmado. ¿Por qué? Porque a los industriales Cavallo los ataca con la apertura económica. Si ustedes aumentan los precios, le meto los productos importados, sonaron, no van a tener a quién venderle. Y a la banca acreedora trata de negociar vía el apoyo de las relaciones carnales con los Estados Unidos para conseguir políticamente alguna cierta margen de maniobra para poder determinar una negociación a futuro. El viaje del presidente Menem a Estados Unidos en este sentido fue clave, dio el punto de partida para la negociación del bendito Plan Brady, a través del cual Argentina renegocia la deuda externa con la banca privada, que es el 50% de lo que debe, estructurando una forma de pago que le va a salir más cara. Sí, porque va a pagar por mes más de lo que viene pagando, no resuelve el 100% de la deuda, pero, según Cavallo, como va a ofrecer un marco de certidumbre a largo plazo, va a posibilitar inversiones. Este es el esquema que llega con niveles de inflación que son los más bajos de las últimas etapas en la historia argentina. Dos cositas finales para resumir. ¿Por qué la reactivación? ¿La reactivación por qué? Porque al bajar la inflación y el Estado dejar de financiarse con la emisión, se acaba en cierta medida buenos mecanismos de la bicicleta financiera. Entonces un montón de capitales que hacían su rendimiento en esa bicicleta financiera no encuentran hoy en dónde producir ese rendimiento. Entonces volvieron al circuito productivo, mínimamente se derivaron al circuito productivo. Eso sumado a un mínimo aumento del consumo de la gente a través de la baja de la inflación posibilitó esta mejora en el nivel de actividad económica que hace que en 1991 la Argentina produzca más que el año pasado y se vislumbre que vuelva a repetirse este ciclo positivo en el año próximo. Pero como todos saben, lo sabe Cavallo, lo sabe cualquiera que algo entienda de economía más allá del lugar del cual se esté parando, reactivación no implica crecimiento. Para crecer hay que invertir, es decir, hay que poner plata en las fábricas, hay que comprar máquinas, hay que desarrollar un montón de cosas. Entonces, tres principales baches que ofrece este plan económico a largo plazo. Primero, la falta de inversión. Segundo tema, que lo que el Estado recauda por impuestos todavía no cubre las necesidades de gasto que tiene a través de ese bono de consolidación de la deuda interna y a través del plan Brady para pagar la deuda externa. Por lo tanto, lo siguen salvando las privatizaciones, pero como bien hemos dicho varias veces, Entel se puede vender una vez y no dos veces, así que el día que se acaben las empresas, entonces se mantiene el mismo interrogante. Y el tercer punto que tengo que hacer cuestión es que durante tantos años de una política desindustrializadora, la Argentina hoy no encuentra personal calificado para cumplir los puestos en una reactivación económica. Hay falta de albañiles, hay falta de técnicos capaces. ¿Por qué? porque durante largos años a la gente no se le dio trabajo y eso se aprende trabajando y no se aprende en ningún otro lado. Finalmente, creo yo que 1991 muestra un plan económico exitoso, socialmente muy injusto. Hay que dividir las cosas. Cuando una persona tiene cáncer se lo trata con cobalto. El cobalto puede ser exitoso, pero lo deja destruido. No confundamos. Una cosa es exitoso y otra cosa es socialmente justo. Este plan económico es exitoso, pero va modelando a largo plazo una sociedad que es la sociedad del shopping. Una pequeña franja tiene acceso, gran nivel de consumo y gusto, y una gran cantidad de gente solo lo puede mirar por televisión cuando Pancho Ibañez le pasa la propaganda. FM La Tribu. Una radio no colonizada. Y le seguimos contando qué pasaba por aquellos días de septiembre. Mauricio Macri iba a tribunales para aclarar dudas sobre su secuestro. Por otro lado, el gobierno anuncia proyecto de pena de muerte y por la polémica que se causa a partir de este proyecto es postergado hasta 1993 y nos quedamos sin debate sobre la pena de muerte. Menem también acusaba en aquellos días a Zulema de pertenecer a un complot carapintada. Cavallo anuncia 10.000 despidos en la banca oficial. Y había 6 días de arresto para Patti por sus declaraciones políticas. Rico declaraba que quería ser presidente. Los fiscales federales pedían la prisión preventiva para Miralloma. Cavallo anunciaba la ilegalización de todos los paros que consideren políticos. Y Argentina abandonaba a los no alineados. Y así lo explicaba Menem. Con esta Argentina nueva, moderna, que estamos construyendo. No se compadece con el mundo actual, donde, reitero, desaparecieron los bloques de países, los países del bloque soviético, es decir, y los países del bloque occidental. Se acabó la Guerra Fría, el ideologismo va perdiendo vigencia, y entonces Argentina no puede permanecer en un movimiento que evidentemente no respeta los derechos humanos, no respeta la libertad de prensa y tampoco tiene en cuenta el pluralismo ideológico. Por eso, en el día de la fecha, hemos decidido comunicar oficialmente a todos los países del movimiento de no alineados esta decisión al mundo y principalmente al titular de este movimiento de países no alineados, que es el presidente de Yugoslavia. Y sigue el caso Maradona dando que hablar por aquellos días. Es condenado a 14 meses de prisión en suspenso. Arlañán pide públicamente renuncia de ser la renuncia de la jueza Servini de Cubría. Muere José Anastasio, el director del INC. Menem le suspende la vianda a Zulema y pide que se fije una cuota de alimentos. Todman anunciaba por aquellos días, antes que el gobierno, la nueva ley de patentes. Kelly es acusado por su pasado en su propio programa por el abogado defensor de Zulema Yoma, el doctor Vázquez. Renuncia a Vittorio Orsi. Born declara que puso 3 millones de dólares para la campaña de Menem y 2 para la de Angelos. Videla declara en la Asamblea de las Naciones Unidas el alineamiento con los Estados Unidos. Renuncia Ubaldini como secretario general de la CGT. Los obreros de Ipasam en Plaza de Mayo comentaban. ¿Cómo está la situación allá en Sierra Grande? Bueno, la alimentación escasa, pero tiramos. Y bueno, el tema medicación, y los médicos se nos están yendo, no podemos, por ejemplo, una simple operación no se puede hacer, no hay anestesista. Bueno, ¿se salva o no Sierra Grande, el pueblo? Y la esperanza no la perdemos, aquí estamos para luchar junto con los hombres. Además, el resto de las mujeres que quedó en Sierra Grande está a la veda de la ruta y la esperanza no la perdemos. ¿Ninguno? Pablo Pablo Lieberman es dejado libre por una publicación de la revista El Aguante. Born desmiente que había puesto 3 millones de dólares para la campaña de Menem. El gobierno envía dinero para pagar los sueldos de IPASAM. Los diputados aprueban la ley de patentes anunciada días antes por el embajador de Estados Unidos, Terence Totman. Guido Parisier es el nuevo director del Instituto Nacional de Cinematografía. Acciones legales contra Página 12 por publicar la historieta del aguante que había hecho el alumno Pablo Lieberman. Hay noticia de la farándula, hay un romance de Patty con Liliana Caldini. Menem viaja a Israel y propone ser mediador. Triaca acusa de agitadores a los obreros de Somisa. Ditela dispuso recurrir a la fuerza contra el golpe de Haití. Aristide rechaza la intervención militar en su país, Haití. Beira ya está en la cárcel de Devoto. Y seguían sucediendo cosas. Se descubre que hay presos con SIDA encadenados en el Hospital Muniz. Estalla un escándalo al descubrirse que los presos enfermos de SIDA internados en el Hospital Muniz se encontraban encadenados en sus camas. Por otra parte, el Partido Justicia Lista impide el juicio político a la jueza Servini de Cubría. El bloque parlamentario del PJ evita que la jueza Servini de Cubría sea sometido a juicio político. Se producen elecciones en la provincia de Chubut y gana el radicalismo. La justicia ordena marcha atrás en los despidos de Somisa. Ingresa al Congreso una ley contra el acoso sexual. Gómez Fuentes vuelve a la televisión argentina por ATC. Felicitaciones por la coherencia, también felicitaciones por el aguante, felicitaciones porque yo que lo conozco de antes de ser el superstar de la guerra y que sé de sus convicciones democráticas y de su militancia política y de su economía de persona, me alegra mucho. Me alegra mucho. Maravilloso. Siente a Marfitán, me alegra mucho. De verdad, porque así como tantos dan testimonios de pavada, después que se ha dicho tantas pavadas sobre Gómez Sánchez, el intendente Grosso felicitaba al distinguido periodista José Gómez Fuentes en su retorno y no decía pavadas, pero se lo confundía con Gómez Sánchez. Seguían pasando cosas en la Argentina mientras tanto. Y en una entrevista que se le decía a Maradona, acusaba a Menem de usarlo políticamente. La bronca más grande que tengo yo es que se sigue usando a Maradona sin jugar al fútbol. Cualquiera sale y hasta el presidente habla de Maradona, entonces por eso estoy muy amargado, demasiado. Yo nunca le tiré por la cara nada de lo que hice yo por mi país porque lo sentía, pero que me sigan usando políticamente, me sigan usando a través para que se vaya para otro lado los problemas políticos que tiene este gobierno. Yo no quiero absolutamente más problemas, o sea, ni que se ocupen de mí. Yo pensé que se podían olvidar de Maradona, y sin embargo se sigue hablando. Cada vez que el presidente sale a algún lado le preguntan, y el presidente dijo que abandonó el tratamiento, que esto, que el otro. El presidente nunca se ni me llamó, ni me hizo llamar, nada. O sea, nunca se... Parece que los buchones le informaron mal, ¿no? Menem declaraba que acá no trabaja el que no quiere. Palito asumía en Tucumán. Renuncia a Bonet como jefe del ejército. Menem anunciaba el decreto desregulador. La justicia procesa a Susana Jiménez por contrabando de Mercedes-Benz. María Julia es nombrada secretaria de Medio Ambiente. Y descubrían el auto de Susana Jiménez pastando en un establo. Menem se entrevista en Miami con Canosa, cubano ex dirigente de la CIA. Y los marines norteamericanos que se anunciaban que 700 prostitutas iban a ser contratadas para atenderlos llegaban a Mar del Plata. Menem se reunía con Bush en Estados Unidos. Pero mientras mientras el presidente Menem viajaba a Estados Unidos, seguían ocurriendo cosas en el país. Renunciaba a Porto y asumía el nuevo ministro de la Acción Social, que era Julio César Araos. Por otro lado, el Congreso aprueba la ley de flexibilización laboral. Todo el mundo comienza a hablar de acoso sexual en esos días. River Plate perdía la Supercopa ante el Cruzeiro por 3-0. Y salta uno de los escándalos de fin de año, uno de los grandes temas de fin de año. Se descubre que la leche que repartía el Ministerio de Acción Social para los sectores carenciados no era apta para el consumo. La empresa que proveía la leche pertenecía al asesor presidencial Carlos Espadone y era producida en una planta ubicada en la localidad de Sastre, provincia de Buenos Aires, que presuntamente pertenecía al secretario privado del presidente Menem, Miguel Ángel Vico. Y con este marco de fondo, el presidente Menem regresaba de los Estados Unidos. Por su parte, la DGI intima a los clubes de fútbol para que pague una deuda superior a los 20 millones de dólares. Y seguía siendo tema el caso Macri. Se descubre que la banda de secuestradores implicada en el caso Macri y otros empresarios estaba integrada mayoritariamente por policías en actividad, algunos de ellos de alto rango. No hay militares detenidos ni prófugos ni investigados en la causa, porque hemos visto que hay muy profusa difusión. Y el célebre ex ministro de Economía de la dictadura militar, Martínez de Hoz, opinaba sobre el plan económico. El ex ministro de Economía durante la presidencia de Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, declaró que el actual plan económico es la continuidad del iniciado durante su gestión. Y salta otro de los temas del año. La Corte Suprema niega la personería jurídica a la comunidad homosexual argentina. Y estas eran las declaraciones de Menem, que hacía ser interrogado sobre dicho tema. La Argentina ya tiene la personería jurídica. Lo que ocurre es que había una norma donde entre sus objetivos era difundir el modo y el estilo de vida de ellos. Uh-huh. Y esa norma fue eliminada. Entonces ahora lo que piden es de que se permita, en el marco de la libertad que impera en Argentina y en el mundo, de que se les posibilite difundir su pensamiento y su estilo de vida. Bueno, esta es una cuestión, pero no. Yo me tuve que reír, porque no por el número, sino porque aquí es lo más normal. Uh-huh. Aquí en Estados Unidos, a cada rato, el otro día me decían que hay marchas donde van desfilando policías y todos, que son gay, son todos, así que hasta sacerdotes creo que acompañan esas marchas. Si esto ocurre en Argentina, el otro día estamos todos colgados en la Plaza de Mayo. Sí, hay un poco. La Corte Suprema de Justicia niega, la personalidad jurídica al Chaque, lo que acabamos de escuchar. Piden en España el procesamiento de Amir Ayoma, Caserta y Ibrahim El Ibrahim. Se entrega Banrel en Ezeiza. Presos con SIDA huyen de Devoto. Vico, dueño de la fábrica de leche que vendió a Espadone, empieza toda la revuelta por haber vendido al Estado leche en mal estado. Son detenidos Miara y Guglielminetti, involucrados con la banda de secuestradores de empresarios. Y habla sobre este tema Estela de Carlotto. Abuela de Plaza de Mayo. No habla de Estela de Carlotto, es de Abuela de Plaza de Mayo. Pero seguían pasando cosas en la Argentina y cosas terribles y que tienen que ver con el día de hoy. Hoy hace un año, decía recién Claudio, que se produce el indulto. Videla hace footing en la costanera. Menem desmiente vinculación de Vico con la leche. Cavallo anuncia la inflación más baja en 18 años, el 0,4%. Pero siguen pasando cosas en un año que pasó de todo. Se presenta un proyecto oficial para convertir ATC en sociedad anónima. Sigue el problema por la leche en mal estado. El fabricante de la leche en mal estado reconoce que Vico es su socio. Anuncian que eliminarán aporte patronal jubilatorio en 1992. Reprimen a los obreros de FATE. Hablan los obreros de FATE. Acá estábamos sentados nosotros manifestando y la única manera de protesta legal que tenemos nosotros. Y cuando estábamos en el momento que estábamos cantando el himno, la policía empezó a tratar de abrirnos. Como no nos levantábamos del piso, empezó a pegar con palos. Como tampoco eso, a pesar de los garrotes recibidos, tampoco nos movimos ahí, empezó a tirar gases lacrimógenos. No le importó que acá había mujeres, había chicos, reprimieron igual. Este conflicto se suscitó por un reclamo salarial y la empresaria nunca nos quisieron atender, y la única oferta que tuvimos concreta después de 3 meses de negociaciones son 200.000 australes, que para nosotros es una burla a la familia toda nuestra. Y siguen sucediendo cosas, y asume en 10 de diciembre Carlos Reutemann como imprevisto gobernador de la provincia de Santa Fe. Este gobierno inicia su gestión con las manos libres y desatadas de cualquier compromiso. Esta es una etapa nueva donde no existe compromiso con la ley, con la rectitud y con el pueblo. No voy a titubear en desatar lo que esté mal atado. Muere Batato Barea, el máximo actor del underground porteño. Renuncia Espadone, su cargo de asesor presidencial. Son repatriados los restos del expresidente Cámpora. Y vamos a escuchar a Firmenich. O Firmenich. Solamente un grupo de compañeros hemos venido a rendir un homenaje merecido a un presidente de la República votado por el pueblo en un momento histórico de la vida de nuestra nación. Merecía ser repatriado, como han sido repatriados los restos de otros prohombres del país, como el caso de Juan Manuel de Rosas, y bueno, venimos a rendir un homenaje. Menem gana el premio al mejor vestido y al más elegante. Está muy elegante. ¿Quién eligió la corbata? ¿Usted solo? No. ¿Usted? Yo la ropa, los colores, todo lo elijo yo. Me muy lo combino bien. Yo. Usted es un hombre coqueto, ¿eh? ¿Eh? Siempre fue coqueto, ¿eh? Bueno, me gusta vestir bien. ¿Desde chico, me desde gusta, jovencito? Desde niño. ¿Desde niño? Desde niño. ¿Sí? Cuando era monaguillo me gustaba vestir bien. ¿Es? Era el presidente Menem hablando con su amiga, la conductora de programas Mirta Legrand. Salían también en aquellos días a la venta las teleacciones de Telefónica. Lo que acaba de hacer el presidente es llenar un formulario muy sencillo que puede llenar cualquier ciudadano argentino en cualquier rincón de nuestro país. Hay una cantidad de bancos que están trabajando en todas sus sucursales, hasta se puede comprar telefónicamente. Y lo que ha hecho el presidente es una oferta en cantidad de dinero de lo que quiere comprar de las acciones de la Telefónica de Argentina. Bueno, $5.000 y el precio de la acción lo va a fijar el mercado. Así que a partir de ahora paso a ser también propietario de Telefónica. Anuncia el gobierno que los estatales y los jubilados cobrarán el aguinaldo los primeros días de enero. La decisión es definitiva, pero no veo por qué puede causar estupor o intranquilidad esto. Se van a pagar junto con los sueldos. El decreto ley que hace referencia a los aguinaldos pone como fecha el 31 de diciembre de cada año, así que nos estaríamos atrasando 2 o 3 días. No se ve que los sueldos de los jubilados siempre se pagaban a partir del 13 cada mes. Ahora se van a pagar en los 3 o 4 primeros días del mes de enero junto con el aguinaldo. Así que no es motivo para preocuparse. Hemos decidido que los jubilados cobren juntos el aguinaldo y el sueldo de diciembre los primeros días de enero. El que cobren juntos tiene varias ventajas. En primer lugar, es una sola operación bancaria, y el que lo cobre los primeros días de enero es para los jubilados una suerte de conquista permanente. Ya en los últimos días de diciembre, apenas ayer, Sofovich despide 150 empleados de ATC. Unos días antes, durante la transmisión de las 25 horas por el SIDA, Sofovich se abrazaba con esos mismos empleados. Estrechar, permítanme estrechar en un fuerte abrazo a todo el personal de ATC. A todo, absolutamente todo. Y ya estamos llegando al final, en la semana del 22 de diciembre se produce el escándalo porque Triaca, interventor de Somisa, compra 4 pisos en la zona más cara de Buenos Aires, en la zona de Catalinas, y gasta $4 millones. Y bueno, como consecuencia de esto procesan a Triaca y luego se produce la renuncia de este. Y salta la suplente eterna de este gobierno, María Julia Alzogaray, como nueva interventora de Somisa. Y estas cosas las recordamos porque son de esta semana que está terminando, son muy actuales y nos demuestran qué frágil que es a veces la memoria, nuestra memoria, y no quizás por un problema personal de cada uno, porque querramos olvidarnos de las cosas, sino porque la vorágine, la dinámica, muchas veces la malintención de los medios de comunicación monopólicos, grandes, enormes, nos hacen olvidarnos de cosas que pasaron hace muy poquito tiempo, y quizás este recorrido sirva un poco para refrescarlo. Y cerramos un poco con lo que fue la última noticia ya a nivel internacional, que fue la renuncia de Gorbachov, marcando el final de todo este proceso que se dio los últimos años en la ahora ex Unión Soviética y que Marco Salgado nos comentaba hace un rato. Llegamos de esta manera al final de este programa recordatorio, de esto que intentó ser un anuario de todo lo ocurrido en 1991 en la Argentina y en el mundo. Como verán, muchas cosas. Un programa que tendría que haber sido de varias horas, lo intentamos hacer en 3 horas. Capaz es la hora para hacer un pequeño resumen, si es posible, de todo este fárrago de noticias que estuvimos dando durante 3 horas de programa. No sé. Bueno, mirando hacia atrás, cuando empieza de comienzo del año, como aparecían en los avances de este programa, comenzaba con una guerra y un indulto. Parece que eso fue hace 10 años, no hace simplemente 12 meses. Y bueno, este programa, la finalidad que tuvo, bueno, fue recordar todo esto, refrescar la memoria, ver que todo lo que pasa a la larga siempre tiene su eco al día de hoy. Vemos el caso Yoma y bueno, tiene repercusión hoy. En abril Triaca era interventor y hoy y se sigue escuchando, así que por más que nos olvidemos, por más que el tiempo pase y parezca que haya pasado mucho más de lo que realmente pasó, siempre ese pasado está, y bueno, siempre es bueno recordarlo, y esa fue la finalidad de este programa especial. Y siempre que haya espacios como este, justamente para recordarlo, podemos decir que están presentes en la medida de que es útil recordar el pasado muy próximo para saber qué cosas nos están pasando todos los días. Vale, también me parece una disculpa por quizás un ritmo un poco acelerado que tuvimos sobre refrescar los últimos tramos del año. Lo pensamos para más tiempo, quizás necesitábamos más tiempo, de hecho sí, necesitábamos más tiempo para seguir charlando más detenidamente las cosas que pasaron, pero creo que el objetivo está medianamente cumplido. Yo quiero agradecer a toda la audiencia de FM La Tribu que nos acompañó durante todo este año y nos apoyó de manera importante cuando el decreto presidencial hizo peligrar las radios de baja potencia, entre las que se encuentra FM La Tribu. Muchas gracias a todos y feliz 1992. Queremos agradecer también a los integrantes del programa Melodía de Arrabal, que se dieron su espacio, que era hoy entre las 19 y las 20 horas, y por supuesto, gracias a ustedes. Hasta acá llegamos, esto fue apenas un esbozo de un año movido. El Departamento Informativo y de Investigaciones Periodísticas de FM La Tribu presentó Anuario 1991. Para que no perdamos la memoria. Estuvo realizado por Marco Salgado, Hugo Bustamante, Marcela Pérez, Enrique Carbone, Gustavo Stream, Javier Bosque, Guillermo Fernández, con la colaboración de Claudio Vivori, Claudio Majorovic, Fernando Martí Corena. Ricardo Bota. Verónica Brosman. En la operación, Damián Valls. ¿No nos olvidamos ninguno? Sí, Karina Solano, la colorada, que no la nombramos. Y Javier Borges lo tenemos que nombrar de nuevo porque también fue operador. Hizo de todo, Javi. Bueno, hasta acá el resumen del año. Esperemos que el año que viene sea menos movido y que lo podamos hacer en 15 minutos, el programa de resumen. Chao y gracias por todo. La tribu. El último refugio del tercer mundo.